todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. De nuevo estamos con todos vosotros en directo. Un auténtico placer encontrarme una vez más en los estudios de Zopimpe Irratia, conectando con la Orogeita Masaspi Irratia y también para todo el mundo a través de internet en nuestra página web lamiradanegra.com en directo. Dos horas de Radio Rock que comienzan para ti ahora mismo. Gracias por la escucha. Vamos a ir arrancando. Y lo vamos a hacer rescatando el último trabajo discográfico editado hasta la fecha por Blaze Bailey, ya que el que fuera vocalista de Iron Maiden pasará por nuestros escenarios en el próximo mes de enero, el 20 de enero en Valencia. 21 de enero, perdón, en Barcelona, en la Sala Aranau. El 22 de enero en Gasteiz, en la Urban Rock Concert. El 23 de enero le tendremos en la Sala Acapulco de Gijón. El 24 de enero en Valladolid, Portacaeli. Y el 25 de enero estará en Guadalajara. Así que Blaze Bailey en una gira que se embarca con Baja California como banda telonera, la cual pues está acostumbrando a telonear a ex vocalistas de grandes grupos, ya que también estuvo recientemente teloneando la gira de Ripper Owens. Y en este caso les podremos ver con Blaze Bailey. Recordamos este disco del 2024. El último trabajo de Blaze Bailey editado hasta la fecha, Circle of Stone, y próximamente en nuestros escenarios. Dreaming. En los arcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado su sabor. Esta luz de taquicardia que me envuelve, que tus labios besen, tus ojos reflejen. Esta de noche acabe. Bueno, pues vamos ahí. No sé, ¿qué me estaba sonando, por cierto? Ahí va la leche. Bueno, que, no sé si poner de nuevo a Blaze Bailey, porque no sé por qué. Claro, es que la he cagado, ¿verdad? Bueno, Sergio, bienvenido a La Mirada Negra. Hola, bueno. Sabes que he metido la pata porque he estado aquí charlando contigo y no sé cómo se habrá escuchado Blaze Bailey, porque menudo jaleo que he montado teniendo de fondo sonando la sintonía del programa. O sea, bueno, La Sombra del Vaso de Fran Becerril y nuestra sintonía. Y no me he dado ni cuenta. Pido disculpas a la audiencia porque probablemente me haya cargado toda la canción de Blaze Bailey. Así que la voy a volver a poner y no me gusta retocar los programas luego en lo que es en... vamos a editarlos, ¿no? Me gusta que se note que es directo, pero joder, la de hoy puede ser gorda porque igual se ha escuchado fatal y la gente habrá pensado, ¿qué coño está haciendo este tío? Pues hablar pues, conmigo. Hablar con Sergio, de Rompidea y colaborador de aquí de La Mirada Negra, para mí lo sigue siendo porque cuando quieras puedes volver. Fuiste muchos años el hombre de las noticias y de las efemérides. Y nos seguimos viendo en los conciertos. Y a Rock Idea lo estamos esperando. Es un programa, es el único programa de rock con el que estoy al día. Porque claro, te cuesta volver. Entonces, hago paradas para que estés al día. Eso es. Así que nada, bienvenido y gracias por estar aquí hoy con nosotros. Hoy nos estarás acompañando. Gracias a ti por invitarme siempre. Y nada, pues Rock Idea volveremos en febrero, en principio. Sí, no pasa nada raro. Y nada, pues eso, para que estés al día y para que estés tranquilo. Para eso lo hacemos, Antonio. Pues nada, voy a acompañarnos. Hoy no va a venir Fran, que hoy no puede. Ya sabes que tenemos los últimos tiempos, bueno, ya bastante tiempo. Pues esa bueno, no es una sección, es una colaboración, Café con Fran. Y hago el programa un poco más de forma más distendida. Y como nos vamos haciendo mayores, también el estar todo el rato machacando música se te hace muy estresante y a veces está bien pues hacer el programa con otra persona, como lo haces tú con Rompidea realmente. Igual más estructurado, esto es más un poco a lo que salga, a lo salvaje, digamos, pero yo que sé, charlando bueno, un poco. Sí, pero bueno, pero es una cosa que está ahí controlada también, quiero decir, que tú no vienes aquí y dices a lo que salga sí, pero bueno, que te traes las cosas preparadas. Sí, ¿no? Bueno, tengo pensado lo que voy a poner. Bueno, pensado y escrito. Tengo pensado la música, ¿eh? La música, sí, no pues lo que eso. Digo. Lo que voy a poner y lo que no voy a poner, porque evidentemente, y tú lo sabes, cuántas canciones se van meses y meses para casa y no suenan nunca porque no llego a ellas. Salen otras cosas que me parecen más interesantes y se puede organizar un programa de Radio Rock. Es más complicado de lo que la gente se piensa, ¿eh? Porque solo darle orden, fíjate lo que te digo. Ya no es cuestión de decir qué digo del grupo, informarte... que evidentemente lleva un trabajo. Tampoco es que me lo prepare exhaustivamente, pero el darle orden a todo lo que hay, que es un montón, pues en fin. Y por otro lado, ¿qué tal te va la vida? Cuéntale a nuestra audiencia. Porque aparte de que Rompidea no esté, tú sigues haciendo cosas con la Groove, que también llevas un poco la programación, ¿no? Sí, bueno, ahí llevamos la comunicación de Groove y bueno, la verdad es que estoy un poco apartado de todo este tipo de cosas. Pues bueno, en redes sociales de Rompidea no estamos publicando nada, aunque sí es mi intención empezar a poner algunas noticias ya a partir de esta semana, que de vez en cuando hacemos muy, muy, muy puntual, pero pues ir poniendo cosas. Y bueno, en Groove sí que hacemos, pero sí que me he querido alejar un poquito de todo el tema de pues eso, de publicaciones y demás, porque al final estoy todo el día con el ordenador en el trabajo y llego a casa y lo último que me apetece es ponerme con ello, ponerme a editar fotografías también o cualquier otro tipo de cosas. La verdad es que he estado un tiempo bastante saturado de eso y necesitaba despejar un poco, descansar, porque es que no no lo haces con gusto, no claro. lo haces con ganas, y sí. hacer las cosas de esa manera pues tampoco merece mucho la pena. Lo del programa no ha sido directamente por eso, pero bueno, ha habido un par de situaciones que ya hemos podido coger un poquito como excusa para decir, pues mira, pues ya está febrero, ¿no? Y bueno, yo creo que también me va a venir un bien en ese sentido. Pues hay que llevar las cosas como se pueda. Esto es hobby, vamos a recalcarlo. Sí, sí. Porque algunas veces, es verdad que algunas veces igual piensa que no, porque es un hobby que te lo tomas de forma más o menos seria, pero es un hobby. Por eso pido disculpas por cagadas como la anterior y que se entienda que lo típico, no somos profesionales. A ver, para mí no es excusa, ¿eh? Porque yo lo intento hacer lo mejor posible y soy el máximo exigente conmigo mismo, pero por lo menos dejarlo claro. Y que a veces nos cuesta llegar, claro, porque estamos dedicando un montón de horas a otra cosa, y no solamente de horas, sino de energía y de esfuerzo. Energía que luego nos falta para uh-huh. otras cosas. Así que, en fin. Pero bueno, hay que llevarlo como se pueda y no dejar de hacer lo que nos gusta tampoco, ¿eh? Uh-huh. Aunque sea en menor medida o con más tranquilos, que también vamos cumpliendo años, yo por lo menos lo voy notando, que me falta, pues eso, antes era capaz de escribir 5 críticas a la semana y ahora lo pienso y digo, ¿cómo sería capaz de empaparme de 5 discos y hacer una crítica más o menos, o por lo menos yo sí lo creía? Eso lo hemos pensado todos siempre. ¿Cómo hace Antonio para escribir todo lo que hace, para tener 2 hijos, para ir a todos los conciertos, para hacer las crónicas, para hacer los 2 programas a la semana? Nosotros nos lo preguntábamos y decíamos, bueno, pues... Ya estoy fallando mucho. Ya estoy demostrando que soy humano. De verdad, porque... Bueno, ya... siempre ha sido un superhéroe para nosotros. La verdad que estoy fallando. Incluso este año... He empezado, ¿te acuerdas que una vez te dije, no había empezado nunca tarde La Mirada Negra, y un día empecé 5 minutos tarde porque tuve un problema y llegué tarde y empecé tarde? La primera vez que empecé tarde fue el año pasado. Bueno, pues este año ya por problemas técnicos he tenido que empezar tarde también en un par de ocasiones. Esto al final, como tú me dijiste, digo yo que en broma, ya ni de mí te puedes fiar. Es que ya uno no se puede fiar de nadie. ni de La Mirada Negra. En fin, pues vamos a poner, y ahora lo voy a poner bien, pido disculpas por el desbarajuste, que seguramente se hayan escuchado 2 temas a la vez. Bueno, no sé cómo habrá sonado, o cómo se habrá escuchado, porque me he despistado aquí, pues recibiéndote, pues como hay que hacerlo, ¿no? Pues ofreciéndote toda la atención y no haciéndote esperar, y se me ha colado, y os dejo sonando por un lado la sintonía del programa y luego ha saltado La Sombra del Vaso, y por otro lado Blaze Bailey, así que me imagino que la gente habrá escuchado un batiburrillo, que no lo sé. Así que como sé que Blaze Bailey es un tío que te cae carismático, ¿y a quién no? Es un tío majo. Es un tío majo y tiene una gran carrera discográfica, creo yo, también, al margen de Iron Maiden. Ni siquiera creo que los discos de Iron Maiden sean nada malos, ni de X Factor, no. ni el Virtual Eleven. Me parecen muy buenos discos. Y no sé, sin embargo es un tío que de forma muy humilde sigue girando, haciendo discos. Mm. Y que siempre tiene un minuto para todos los fans que se acercan a saludarle. Yo cuando le vimos en Irún, no me acuerdo hace cuántos años, 7 o por ahí, me pareció increíble, pues eso, esa humildad y esa modestia también que mostraba, ¿no? Después del concierto se puso ahí, pues bueno, disponible para todo el mundo, para quien quisiera saludarle y hacerse fotos con él. Hubo una fila bastante larga y hasta que no se marchó el último, que no sé si fui yo, pero yo me quedé ahí al final y tal, de eso que no quieres molestar mucho ni nada, y el tío ahí saludando a todo el mundo sin decir ni una palabra, cuidando mucho su voz, porque no decía ninguna palabra, pero todo con gestos muy cariñosos y muy educado y todo, y ni una mala cara. Foto para todo el mundo, el tiempo que hiciese falta, y bueno, pues son ese tipo de detalles que dices, mira, este tío que ha llenado estadios, ¿no? Y con Iron Maiden, o bueno, igual en su época no eran tanto estadios, pero sí, no, en sitios grandes, ¿eh? Sí, en sitios muy grandes, sí. Y bueno, pues aquí está, en una sala pequeñita, dedicándole el tiempo prácticamente a todas las personas que habían asistido. Pues bueno, de esas personas que no son divos, ¿no? Pues sí, señor, y sigue tirándose al barro para seguir peleando por esto, que también lo lleva con una pasión que se transmite, que también creo que es algo que le llega a la gente. Y con todas las cosas personales que ha tenido durante estos años, que también ha tenido muchas desgracias. Pues sí, y además un papel difícil en la historia del heavy metal, que fue suplir a Bruce Dickinson en Iron Maiden, y que eso te hace que nunca vayas a estar Que siempre estés criticado. Eso es, porque es que es imposible, era algo imposible de sustituir realmente, pero él creo que hizo un buen papel. Es verdad que su voz era más grave, a la gente le pudo llamar la atención en un principio, pero analizándolo con perspectiva, de X Factor o Virtual Eleven son muy buenos discos y la carrera suya en solitario creo que también es muy recomendable. Al margen de otras cosas que haya hecho, que ahora no, vamos, porque ha hecho más cosas, evidentemente. Volvamos con este Ghost in the Bottle, que ahora sí que va a sonar bien, de su último trabajo discográfico, Circle of Stone. Pues esta vez sí, sonando sin que haya nada que trastoque, que moleste a la escucha de este tema de Blaze Bailey, que como hemos comentado, esto sí que no te lo voy a repetir, haber estado atento, estará de gira el próximo mes de enero, siempre subiéndose a los escenarios y bueno, y un tío, pues como ya decimos, muy muy carismático. Y ya que va a estar con Baja California, que ya digo, estos se van a acostumbrar a tronear a grandes ex cantantes de grandes bandas, porque si van a tocar con Blaze Bailey, tocaron hace poco con Ripper Owens, ¿eh? No sé si una cosa paralela, porque Ripper Owens también fue criticado, pero no tanto. Creo bueno, recordar, ¿eh? Yo bueno, creo recordar que no. No sé yo, ¿eh? Es que esto es, yo que sé, la perspectiva. Es que tipo, además, como pilló justo la misma época, es que pilló justo los mismos años. Ya, lo que pasa es que yo creo que no fue tan criticado. A ver, fueron criticados, es que es diferente. En el caso de Iron Maiden fue criticada la voz, y en el caso de Judas Priest creo que fueron más criticados los discos. Sí. Que es distinto. Sí. Porque claro, Iron Maiden podríamos decir que sí... Tenía una línea ciertamente continuista, porque ya temas así más largos y progresivos habían tenido a lo largo de su carrera. No creo que hubiera una ruptura, pero Judas Priest cambiaron el estilo, se pasaron a un estilo más noventero, más pantera, y la crítica no recaía tanto sobre el cantante, yo creo que recaía más sobre los discos. Luego, aparte, estaba el tema del nuevo cantante. Por lo menos así lo recuerdo yo. Sí, sí. Pero también digo que a veces el recuerdo que tenemos de las cosas no es igual, e incluso yo me sorprendo, escuchándome a mí mismo, o aquí en el programa, con mucho tiempo de antelación, que las cosas no las he dicho o no pasaron como yo exactamente recordaba. Ahí siempre algún cambio o algún matiz. Así que bueno, se van a acostumbrar a ello y ya digo, que por cierto, los discos de Ripper también son muy recomendables, por cierto. Pero también sí. Con el tiempo, también hay cosas que hay que masticarlas con el tiempo, ¿eh? No se valoran igual ahora que en aquel claro, momento. Claro, tú date cuenta que en Judas Priest vienes de Painkiller y de repente te viene, pues es el... no me acuerdo cómo se titula el primer disco. El Jugulator. Uh-huh. Y luego vino Domination. Que no tenía nada que ver y que quitando a lo mejor algunas cositas en la canción Cathedral Spires, que era un poco así la tal, el resto es que no te recordaba nada a Judas Priest. Bien, es verdad que Judas Priest no ha sido como Iron Maiden, porque Judas Priest cambiaban cada disco, ¿eh? Sí. Sí, pero bueno, pero la guitarra siempre era característica y siempre tenías esa... Bueno, pues mira, aquí está KK Downing y aquí está Glenn Tipton. Sí, Glenn Tipton, que no salía. Pero en Jugulator no se notaba tan claro los pues esas guitarras y demás, ¿no? Uh-huh. Y claro, pues eso, era o sea, fue como muy, muy, demasiado diferente quizás. En fin, pues eso se queda en el tiempo. Ya digo que luego esos discos a veces, yo me arrepiento ya, no sé si cuando hago una crítica mínimamente o algo no me gusta, lo digo casi con la boca pequeña ya, porque luego me como mis palabras con el tiempo en esto de la música. Es muy curioso lo que pasa con algunos discos y luego los valoras mucho más con el tiempo. Y... Que fíjate que Halford también con Fight, lo que hacía en aquella época, que no tenía tampoco nada que ver con lo anterior de Judas Priest y que también fue muy criticado y demás, hasta que sacó los discos de Halford bajo su propio nombre. Que sí, eso ya sí que era... Era volver un poco a la raíz. Era Judas, era volver a la raíz. Era meter presión para volver al grupo, creo yo. Porque vamos a tener una competencia con la que no vamos a poder. En fin, pues vamos, hablando tanto de Judas Priest, todo porque Baja California, que es lo que va a sonar, estuvieron actuando junto a Reaper y van a actuar junto a Blaze Bailey en esas fechas que venga, va igual después de que suene Baja California, os las recuerdo por si no habéis estado atentos. Y vamos a ir con este Dueños de la Noche, que es el nuevo single en directo que presenta esta banda asturiana. Sorprende que toquen con grupos tan heavy cuando es una banda más de hard rock, pero el caso es que es un grupo con un directazo absolutamente tremendo. Así que disfrutamos este Dueños de la Noche, nuevo single en directo de Baja California. Pues ahí está este Dueños de la Noche, Baja California, siguiendo en La Mirada Negra y siguiendo con buena música, y en este caso no en directo, pero sí para hablar de próximos directos. Vamos a ir con la música de Carcharoz, que el pasado programa solo tuve tiempo de anunciar que iban a estar actuando hoy en Lezama, hoy día 22 de noviembre del año 2025, un lugar para ellos muy especial, con Asier como vocalista, que decíamos quién será el vocalista, porque estaba la banda está en proceso, digamos, de reestructuración, o en principio el vocalista se había marchado del grupo, no sé si se va a ser algo puntual, ojalá que no, y por mí ojalá que vuelva a estar con la banda, con Carcharoz. Y además me anticipaba Robert, así que yo lo voy a tomar, aunque eso sea extraoficial, porque lo es, pero bueno, me anticipaba que también iban a estar tocando la próxima semana en Leioa, en el Aldatu Rock. Que esto por ahí buscando y tampoco he encontrado que esté confirmado, digamos, ¿no? Pero bueno, es lo que me decía Roberto Mellier, guitarrista de la formación, y también, si es posible, ya que hoy no voy a poder estar en Lezama, pues igual en el Aldatu Rock sí que puedo ver a Carcharoz, a ver cómo me lo puedo montar. Ya que tocan hoy en Lezama, me voy a quedar con un tema relajado de L, es de Lezama, ¿no? Precioso tema, sé que también es una banda que a ti te gusta, sí, sí. Te he entrevistado, y me parece una leyenda aquí del heavy metal en Vizcaya, vamos a decir. Y unos tíos muy majos también, hay que decirlo todo. Y Robert oyente del programa, así que me tendrá que tirar de las orejas, pues, igual por decir la fecha, no sé, pero él me lo ha dicho por privado y yo lo doy por hecho. Más oficial que te lo diga un miembro del grupo, ¿no? Hombre, digo yo, espero que no me acusen por revelación de secretos o algo así. Bueno, ten cuidado que está la cosa, que vamos. Venga. Ikusterakoan maite dodala konturatu egin naz. Miretsiz Pues como decimos, Carcharot en el Zama esta misma tarde y en el Aldatu Rock estarán próximamente. Y por cierto, vamos a continuar dejando ya el tema de Carcharot con una super banda que nos vendrá a visitar en estos próximos días. Concretamente estamos hablando de Ding de Sí, que este próximo día 27 de noviembre abre gira estatal en la Group. Y no sé, Sergio, cuando vi el... Claro, yo el nombre de Ding de Sí no lo conocía. Uh-huh. Pero cuando vi, vamos, quiénes formaban la banda y poderles ver en un sitio recogidito como la Group de Portugalete y en las salas que van a tocar también en esta gira, porque luego diremos otras fechas que tienen por ahí. Uh-huh. Joder, la verdad que esto es una auténtica maravilla, porque hablamos de un grupo donde tenemos a gente de REM, tenemos a gente que ha pasado por Queens of the Stone Age, que ha trabajado con Mark Lanegan, o sea, unos músicos de la leche. Bueno, la gente dice mucho la banda de Peter Buck, de REM, pero realmente venía impulsado el grupo antes pues por gente como Alain Johannes, ¿no? De Queens of the Stone Age y de otras muchas formaciones. Vamos, ahora hablamos de su currículum, pero realmente espectacular. Este próximo día 27 de noviembre en la Group. Sí, sí. Claro, yo evidentemente a Drink de Sí tampoco conocía, pero cuando Álvaro, el dueño de Groove, me preguntó, oye, ¿conoces a alguno de estos miembros de esta banda que tal? Y claro, vi a Alain Johannes. Y bueno, sabes que en Rockvidia hacemos bandas vascas y bandas latinoamericanas. Entonces, yo no conocía anteriormente todo lo que había hecho Alain, pero sí le conocí a través del trabajo que hizo en el último disco de Cuervos del Sur, que fue el productor, y luego también este año estrenaron un videoclip de uno de los temas de ese último disco que publicaron en 2023 y en el que Alain también tocaba la guitarra. Y fue ahí cuando conocí a Alain Johannes, cuando empecé a investigar sobre él y dije, madre mía, ¿por qué yo no me he enterado antes de este músico chileno? Y no lo he podido entrevistar antes en Rockvidia, pero bueno, ya, eso ya lo arreglaremos para la próxima temporada. Eso es, pues si todo va bien, ahora estaremos enseguida charlando con él, porque ya le tenemos ahí esperando. Pero vamos antes a escuchar un poquito de música de la banda, de Dream de Sí, de este primer disco. Han sacado dos discos en apenas dos meses, uno detrás de otro. No sé si es casi un disco doble o dos discos consecutivos. En dos semanas creo que los han publicado. Semanas, pues eso, dos discazos fabulosos, muy originales, con música de mucha calidad, muy lisérgico, muy ambiental también. Y muy evocador. Este Seeking for the Snakes es el tema que abre ese Drink the Sea One, esa primera parte de esta fabulosa banda que vamos a poder ver en directo en estos próximos días. Well, my soul couldn't catch the plane. Shaking for the snakes. Oh no, Tom. Far better than we. Oh, my soul didn't catch the plane, so I wait here on the cooking stove. I'm waiting for her. I'm still waiting on this cooking stove. Música para darle escuchas, para tomarte un respiro en esta ajetreada vida que llevamos y de verdad penetrar en estas dos obras que han editado Dream de Sí. Para mí es un auténtico placer poder saludar Alain Johannes, muy buenas, Alain, ¿qué tal, cómo estás? Buenas, aquí feliz de estar con ustedes, gracias por la invitación. Bueno, pues un auténtico placer, desde luego, pues bueno, hablar de tu currículum nos llevaría muchísimo tiempo porque son pues 40 años, yo creo, dedicado a la música, podríamos decir. Sí, sí, un poco más. Yo creo que el primer disco que edité en 83 con miembros de anteriormente los Deep Peppers, con los Slovak Jackass, ahí crecimos juntos, el Conflict. Uh-huh. Y nada, sí, más de 40 años ya en la con la música. Podemos decir que estuviste ahí en la prehistoria de Red Hot Chili Peppers. Sí, efectivamente, fue Gerald, Jack y yo que cuando me mudé a Estados Unidos hace 12 años, nos conocimos al tiro, empezamos a tocar juntos, teníamos una banda que se llama Anthem, y Anthony Kiedis también está en el colegio, pero él estaba dedicado en esa época a ser actor y estaba en las obras de teatro y todo eso, y Flea era un amigo que tocaba trompeta de jazz, y nuestro bajista decidió de la banda y tenemos poco tiempo para encontrar un bajista y tenemos una batalla de las bandas de meses y decidimos de preguntarle a Michael, o sea, a Flea, que quería ser integrante y vino a mi casa y la casa de los Sobac para aprender las canciones y como ella era músico fue muy fácil de hacer la transición entre trompeta y ahí empezamos. Y luego ya, pues eso, multiinstrumentista, productor también y colaboración, con, bueno, colaboración y trabajo con bandas como Chris Cornell, con Queens of the Stone Age, ¿no? Con Eddie Vedder, sí, también, con Mark Lanegan, por mencionar algunos, ¿eh? Porque cuesta resumir tu carrera. Hay un documental, sí, tuyo de hace unos años que yo no he tenido oportunidad de ver, también tengo que decírtelo, pero me lo apunto porque tengo que verlo, donde se resume, se consigue resumir en un documental toda esta vida tuya dedicada a la música. Y bueno, lo que pasó es que yo nunca había conocido mi papá y mis raíces chilenas, no las tenía claras porque mi abuela me llevó de Santiago cuando tenía año y medio y crecí en Suiza y Ciudad de México y Estados Unidos y mi papá nunca lo había conocido, era integrante de la nueva ola de la música rockera de Chile y mi tío Pita también era bastante famoso así como músico chileno. Y Josh, de Queens of the Stone Age, de cuando falleció mi esposa, que teníamos una banda que se llama Eleven, que fue mi gran amor de mi vida, la Natasha, y 25 años de Eleven, con Jack Irons, Natasha y yo. Ahí conocimos, claro, con Soundgarden y todo eso, porque siempre estamos abriendo los shows de Soundgarden, y así hicimos el disco solista de Chris Cornell. Bueno, Josh decidió de ayudarme a cerrar el círculo y regresarme a Chile después de 46 años para conocer a mi papá. Eso fue en 2010. Sí. Y de ahí empezaron a filmar el regreso del Prodigal Son, como que dice, del chileno que se fue tanto tiempo, que fue parte de mucho de la música de grunge y new wave y todo eso. Y empezaron a filmar, que para mí fue muy raro tener un documental sobre mi vida, cuando especialmente porque, bueno, de todo lo que ha pasado, pero filmaron varios años y ahí se logró, y yo logré verlo una vez porque obvio que aparece Chris Cornell y mi esposa, mi papá, y mucha gente que ya no está con nosotros, y Mark Lanegan también. Pero ahí está, yo creo que está en YouTube o está en streaming por Amazon, pero está bastante bueno. Pues hay que verlo. Y bueno, tú sobre todo te consideras, porque claro, tú cantas, tocas la guitarra, el bajo, yo qué sé, y un montón de instrumentos más, el saxofón. ¿Sobre todo te consideras guitarrista o no te encajonas en un solo instrumento? Bueno, yo empecé como guitarrista a los 4 años y después un par de cosas que pasaron, escuché a Jimi Hendrix y después a Paco de Lucía. Entonces yo ya estaba tocando guitarra bastante como serio, ¿no? Me fascinaba todo lo que está relacionado con la música, o sea, ingeniero de sonido, arreglos, producción, mezcla, masterizar, y me encantan los sonidos de diferentes instrumentos y diferentes culturas, y por eso yo tengo como 200, 300 instrumentos en bodegas y todo, música de música indoclásica, tengo guitarra flamenca, tengo música, o sea, instrumentos chinos, saxo y todo eso, porque soy muy, muy, muy gran fan de jazz y todo eso. Como me fascina todo lo que tiene que ver con la música, por eso yo me puse de productor también. Produje los últimos 7 discos de Mark Lanegan y estoy tocando casi todos los instrumentos con él. Y nada, es como una especie de estar bien inquieto, ¿no? De cada día me encanta inventar algo nuevo o aprender algo nuevo. Entonces, no me considero como un virtuoso en nada, pero me encanta la totalidad de ser una persona creativa a través de la música. Y también sigues con tu carrera en solitario como Alain Johannes, que he visto que hay un single nuevo por ahí, que igual luego lo voy a poner seguramente después de que terminemos la entrevista. O sea, el no descuidar también lo que es tu propia carrera, digamos, en solitario con tu propio nombre. El hecho de haber trabajado, de estar trabajando también para otros músicos, muchas veces ponerte a disposición de ellos, ¿ha podido hacer que te hayan quedado muchas ideas propias en el tintero? ¿O también en esas bandas en las que has militado, en las que has participado, han plasmado lo que es parte de tu creatividad, ¿no? Y de tu creación. Sí, o sea, para mí lo interesante es poder lograr ser parte de una banda, de la entrega musical, de la forma de hacer la música, y yo intento de ser lo más transparente posible, de no esforzar mi visión, pero de ayudarles con toda la experiencia que tengo de ser músico casi 59 años, de poder ayudar y a concretar las ideas y de pasarla bien. Yo trabajé con Radio 75, que son de Barcelona, también con los Satellite de Sevilla. Uh-huh. Patrón, ahora estoy con Loic, de una banda francesa. O sea, me encanta ser parte de eso, y muchas veces hacemos giras juntos también. Y eso me fascina. Sigo siempre trabajando con nuevas bandas, bandas jóvenes, y grabando mucho ahí. Estamos siempre en la Casa Murada en Tarragona, un estudio que me encanta, en el Rancho de la Luna, en Joshua Tree, donde hicimos los Desert Sessions y todo eso, ¿no? Entonces, yo tengo estoy bastante ocupado con muy buenos proyectos y muchos amigos y un sentido de pertenecer a una comunidad mundial de músicos. ¿Y cómo es a estas alturas de la vida poner en marcha un nuevo grupo como es Dean de Sí, donde encontramos, bueno, sois un supergrupo en toda regla, porque encontramos a Peter Book, Derrem, Barrett Martin, The Screaming Trees y The Mad Season, Alain Johannes, que tenemos ahí al otro lado del teléfono, The Eleven o The Queens of the Stone Age, entre otras bandas, que hemos mencionado algunas de ellas, Duke Gurwood, de Mark Lanigan, y también lo tenemos en la formación, o a Lisetta García y Abby Blackwell. O sea, ¿cómo es a estas alturas, después de haber hecho tanto en la música y tener la motivación de que surja un nuevo proyecto? ¿Cómo se ha creado esta nueva banda, Drink the Sea? Bueno, todo empezó porque, imagínate, de tantos años siempre involucrado con músicos de Seattle, pero Barrett Martin y yo nunca habíamos concretado una colaboración. Entonces nos conocimos en Joshua Tree como en 2018, yo diría, y ahí empezamos a juntarnos todo el rato, y me invitó a su casa estudio en Olympia, Washington, para un par de días de improvisación y grabación. Entonces ahí empezamos como hace 4 años, 3 años y medio, las semillas de este proyecto. Entonces él y yo concretamos como un par de horas de música que era simplemente como jams y algunas canciones un poco más con riffs, y él y Peter Buck tienen una historia de casi 40 discos que han logrado juntos desde 91, yo creo. Y también Duke Garwood, yo lo conocía bien porque había mezclado sus discos y Mark Lanigan y él habían colaborado mucho. Entonces ya todos los integrantes ya aparecieron, y Barrett Martin se encargó de grabar en Sao Paulo con Peter Buck y Duke Garwood. También grabaron en Reykjavik, después vinieron a Santiago, a mi casita ahí en Chile, para grabar más. Hicimos una sesión en Rancho de la Luna y de repente teníamos 22 canciones. Y fuimos a mezclar en la Casa Murada en Tarragona en marzo, inclusive marzo-abril, y ahí ya teníamos el disco listo. Y Lisette, la esposa de Barrett, que es el percusionista, y tenemos un bajista, la bajista Abby Blackwell, que ahora para llenar el sonido y tener la banda completa en vivo, y con muchas ganas, ahora vamos a empezar a ensayar en Bilbao el martes, y ya hicimos un pequeño show sin Duke para ahí en Seattle con Barrett, y va a sonar muy bonito. Lo interesante es también explorar los temas en una forma más abierta ahora en vivo, con muchas ganas. O sea, yo muy feliz de poder tener una nueva familia ya empezamos a grabar el próximo disco, inclusive de vez en cuando nos juntamos siempre grabamos algo. Entonces ahí ahora tenemos esta gira y bueno, con muchas ganas. En muchos sitios se os presenta como la banda de Peter Book, igual el nombre de REM puede ser el que más le suene a la gente, pero realmente no me parece justo en el sentido de que tú realmente eres uno de los impulsores del grupo desde el principio junto con Barrett Martin, ¿no? Pero bueno, no sé si a nivel promocional, a nivel de que la gente os preste más atención, os importa o no, os importa, os gusta o os disgusta. No, sí, claro, bueno, es obvio, la banda se completa con todos, ¿no? Y Peter compuso muchas canciones, muchos riffs y todo, y nosotros, grabando las melodías y las letras sobre canciones que tenía Peter. Peter tiene una forma, bueno, yo lo conozco desde su música desde el 80, no sé qué, con la R.E.M., que siempre me encantó su forma de componer, y tenía una forma muy muy clásica, muy directa y muy que se te pega mucho los riffs y lindas melodías, y es un honor de tener por fin tener una banda con alguien de ese nivel, con tanta trayectoria, y también con, o sea, todos los integrantes es un lujazo para mí. ¿Y cómo es trabajar entre todos vosotros, teniendo en cuenta que todos sois músicos con mucha experiencia, que tenéis vuestra idea? Entiendo que también, en parte, algo de ego, ¿no? Porque ego tenemos todos en algún momento dado para decir, oye, esta idea es la que vale, es la que me gusta. Pero claro, hay que ponerse de acuerdo con los compañeros. ¿Cómo ha sido la conexión entre vosotros y el entendimiento entre todos vosotros para componer? Bueno, lo bueno, yo creo que tiene que ver con la experiencia y un poco de la edad, un poco de la sabiduría de haber vivido tanto y estar en bandas famosas con mucho ego, con a veces lo intenso que puede pasar. Pero estamos en un punto de nuestra vida en que todo fluye bastante fácil. Entonces estamos todos dispuestos para ser parte del proceso, sea intensamente como protagonista principal o un rol más de soporte, ¿no? Eso es lo bueno de tener una banda con gente seria que ahora solo quiere disfrutar de la vida y seguir creando. Entonces yo creo que aprendimos ya todos del pasado un poco de cómo se sobrecomplicaba el asunto por la forma de ser. Y la ego, claro, la ego es importante a un punto de que te puede llevar, pero cuando se desarrolla de una forma que para la música, desde toda mi vida estuve muy consciente de eso, que cuando uno está grabando un disco yo estoy produciendo una banda, lo más importante es que todos se den pasaje a la musa y la creatividad y lo que quiere, lo que sería la mejor posible versión de la música que estamos creando, ¿no? Y no meterse ahí y dejar que la ego arruine todo. Entonces en eso estamos ahora, por suerte. Y a la hora de poneros de acuerdo en el estilo que queríais hacer, porque es un estilo muy particular, a mí me cuesta ponerle una etiqueta, así que digo que es algo lisérgico, ambiental, relajado. La verdad que la sensación que da la música vuestra a escucharla es relajación también, que yo creo que viene bien en estos tiempos de tantas prisas, ¿no? No sé si había una idea de qué queríais hacer, si os gusta el hecho de poner una etiqueta, que yo creo que en este caso es que es imposible, prácticamente imposible ponerle una etiqueta concreta a vuestra música, o ha salido también de forma un poco natural. O sea, a veces las ideas entre músicos fluyen y acaba llevando la música hacia un punto que igual no era el que tú mismo tenías en mente, sino hacia donde ha llegado de forma natural. Sí, efectivamente lo que pasó que nadie no se forzó un estilo para nada. O sea, cada persona, mira, Duke Carwell tiene su estilo bluesero, gótico, yo tengo mi estilo, yo estoy tocando oud, el Duke también toca saxo y bien, y Barrett estudió mucha percusión de todo el mundo, tiene vibráfono, tiene gamelan, yo creo que, y Peter viene su estilo en americano así, entonces yo creo que es como una forma prísmica de ver la música y todo, estamos bastante confortables en cualquier sí misma, ¿no? O sea, quiere decir que empezamos con un groove, una atmósfera y cada uno acaba su forma de escuchar y ver el asunto, y ahí yo creo que eso, el disco se tan interesante de ondas y atmósferas, pero fluye de una forma también que bastante nuestra, ¿no? Y pero también hay mucho espacio para el futuro para crear diferentes ondas, y yo creo que simplemente la combinación de músicos, nuestra experiencia y que todos dispuestos a colaborar también por la música de esa forma. Bueno, se te han recortado un poquito, te decimos, porque bueno, estáis en París, me dijiste, igual no sé si es por la distancia, porque igual a veces ha perdido un poquito la cobertura, pero bueno, te hemos entendido más o menos lo que nos has querido decir. De hecho, fíjate si hay espacio para seguir creando música, como que este disco, doble disco, no sé cómo llamarlo, si son dos discos, doble disco, es que os han salido un montonazo de canciones y son dos discos que habéis editado en dos semanas. ¿Por qué ha surgido así? Porque había muchas ideas y lo tachamos como disco doble, porque claro, es por un lado es Dream the Sea 1 y luego Dream the Sea 2, ¿no? O sea, que podrían ser dos discos diferentes, pero también podrías haber dicho que es un disco doble y ya está. Sí, o sea, fue que al fin nos encontramos con dos volúmenes en que había como análogos de canciones que era como canciones gemelas o casi como un primo, o sea, tenía más o menos la misma onda, y cuando empezamos a hacer la secuencia de era demasiadas canciones para un disco, no queríamos sacar decidimos que sea un disco doble, pero al mismo tiempo fue una obra, los dos discos son una obra, en un momento de lo que logramos en los últimos 3 años, y por eso decidimos de hacerlo de esa forma, y la secuencia y las canciones que aparecen también tienen mucho que ver con la forma en que fluyen. Entonces yo creo que el doble disco se puede tomar como una obra, así lo tomo yo, o sea, lo escucho siempre como si fuese un disco, un doble. Pasaba mucho con doble vinilos en los 70s, ¿no? Que aparecía, no sé, Yes, Topographic Oceans o Something Comes Alive. Hay tanta música que tuvimos que editarlo como de a una. Por eso salieron un par de semanas, o sea, un tiempo cortito entre sacar los discos, porque la verdad que no era para sacar uno ahora y otro el próximo año. Era para sacarlo ahora, para dejarnos espacio para el futuro, y empezamos a grabar canciones para la próxima obra, para el año que viene, el 26, tenemos un par de descanso de 3-4 días, ya tenemos agendado grabaciones y todo eso. Entonces, eso es lo bueno, que tenemos energía para seguir. Sí, señor, energía, y que os gusta esto, porque evidentemente pasar de tocar o haber tocado como habéis tocado con músicos en grandes recintos repletos de gente, y de repente embarcaros en una nueva aventura que, claro, cambias, pones un nombre nuevo, y a pesar de que hay músicos de muchísimo nivel, a veces la gente se queda mucho con, digamos, la marca comercial del nombre del grupo, y pasar a tocar ahora en una gira de salas así pequeñas, ¿no?, como la que vais a hacer ahora por aquí, significa que os tiene que gustar muchísimo todo lo que estáis haciendo, porque claro, la motivación de tocar, entiendo, ante un gran estadio con mucha gente, a tocar en una sala más pequeñita, más reducida, con el calor de la gente más cerca, tiene que ser muy diferente, ¿no? Pero está claro que se palpa más la música, ¿no? De cierta manera, o es, no sé, es más auténtico. Sí. Y evidentemente esto significa que los músicos que tenemos ahí conocéis lo que es el éxito, pero sigue gustando tener a la gente en un espacio reducido y cerca también. Bueno, así es. Mire, mi gira solista, yo hice una recién en Francia y Holanda, y también igual en salas pequeñas. Mi gira acústica solista, me encanta tener el público cercano, también Peter Buck, un par de bandas con amigos, y todos se meten en un van y van viajando, o sea, así lo hacemos siempre. Claro, es interesante también cuando fui parte de Crooked Vultures o de Queens of Stone Age, estar tocando festivales con PJ Harvey también. Pero yo prefiero a veces la cercanía del público y poder tener un algo más íntimo y poder reaccionar y tener un círculo de energía con la gente ahí cercana y no tener tanto, o sea, es otra parte de claro, me gusta todo, pero para mí me siento mucho más cómodo conectando bien con el público así de una forma más cercana. Bueno, hemos hablado de que es un doble disco, pero es un doble disco que yo me lo he escuchado del tirón, y la verdad que va todo como muy conectado, por lo menos musicalmente, porque letrísticamente no sé exactamente de lo que hablan los temas, pero sí que es verdad que me da la sensación de que es como emprender un viaje que yo no he querido que se acabara hasta el final. O sea, que me he escuchado los dos discos del tirón. Yo no sé si hay una conexión entre todos los temas, o sea, están conectados temáticamente o emocionalmente, o hay una línea de unión más allá de lo musical, o no tiene por qué estar conectado un tema con otro. Yo por lo menos lo he percibido así. O sea, yo creo que al fin la entrega que tenemos nosotros, separadamente, o sea, las letras que yo compuse son bastante diferentes de las que escribió Duke Garwood, por ejemplo, ¿no? Y Barrett también, o sea, pero al mismo tiempo hay una, no sé cómo, todo se agrega como una obra, yo creo que por la intención que tenemos todos juntos. Y claro, hay algunas canciones donde yo soy más protagonista, muchas más donde está tú como protagonista, y ahí todos nos enfocamos en apoyarnos entre nosotros. Y lo bueno que me dices, porque es algo que obvio uno no lo piensa en el momento, pero lo lindo que se logró, que la percepción es que es una obra bien conectada y que hay conexión entre las canciones y los discos. Eso me alegra. ¿Y ahora cómo va a ser el tema de poner de acuerdo las agendas para que podáis trabajar conjuntamente? Porque claro, cada uno tenéis también diferentes proyectos, ¿no? ¿Va a ser complicado? ¿Se puede asentar como banda más allá de un momento puntual, teniendo en cuenta que todos tenéis otras ocupaciones? Bueno, tenemos esta gira ahora hasta diciembre 21, después nos juntamos de nuevo para Estados Unidos como un mes, en Estados Unidos en febrero, y después nos juntamos en Sudamérica para tocar Lollapalooza, Chile, vamos a tocar Buenos Aires, Brasil, y eso es hasta el momento es lo que tenemos agendado. Tenemos un par de grabaciones agendadas para juntarnos ahí en Pichinemo, en una ciudad de surfistas en Chile. Tengo una semana en un estudio que se llama Los Lobos para grabar, continuar el proceso de grabar el próximo disco, y seguramente van a aparecer varias invitaciones para festivales para verano, y por el momento tenemos eso agendado. Vamos a ver cómo va el asunto con estos próximos 4 o 5 meses, y seguramente o vamos a regresar con otro disco o vamos a seguir tocando varios shows, pero por el momento, por lo menos eso por seguro, que tenemos hasta fines de marzo tenemos todo bien claro. Y yo entre eso voy a lograr un par de discos, uno solista y uno con mi trío, con los hermanos Fonseca, que tengo el Alan Johannes trío que tengo en Chile, y un par de producciones y cosas así. Y claro, Peter siempre está con una de sus bandas, uno de sus proyectos, y Barrett también, entonces estamos todos. Y Duke Garwood recién, él estuvo, al mismo tiempo que yo, estuvo en una gira solista, y ahora nos vamos a juntar todos, y bueno, lo lindo que tenemos esa opción es siempre juntarnos cuando queremos, porque hasta el momento es obvio que es un proyecto que va a seguir. ¿Y cómo definirías, ya que vamos a hablar de los directos, o que vamos a veros en directo, cómo definirías un directo de la banda? Si es que te atreves a decir una definición, ¿qué experiencia es? ¿Cómo lo definirías? Bueno, o sea, en el momento, obviamente, que vamos a presentar la música de los dos volúmenes, pero al mismo tiempo vamos a dar un poco de homenaje al legado. Entonces vamos a tocar temas de Desert Sessions, de REM, temas de Mad Season, de Screaming Trees, o sea, como dar un poco de enfoque al fin del show en canciones que de cuales hemos sido parte, de cosas que yo compuse para Queens of the Stone Age. Y veremos, podemos agregar, hay tanta música que podemos, porque con nuestra asociación con Mark Lanegan también hemos sido parte de mucho de ese legado, de esa historia, también podemos de repente tocar eso, o sea, hay casi infinitamente posibilidades de agregar canciones, y claro que va a ser una evening with, entonces será solo una noche entera de un par de horas el show, ¿no? Y seguramente lo vamos a empezar a variar más que las canciones de nuestro disco, pero también de lo que se puede tocar. Pues más alicientes para esa gira, que empieza el 27 de noviembre en la Groove de Portugalete, y recordamos que el 28 estáis en Oviedo, el 30 en Santiago de Compostela, el 2 de diciembre en Cádiz, el 3 de diciembre en Sevilla, el 4 de diciembre en Valencia, el 5 de diciembre en Donosti, el 6 de diciembre en Madrid, el 7 de diciembre en León, y no sé si había visto por ahí que se había incorporado incluso algún festival más, o sea, porque esta era la gira inicial. Está también la fecha de Portugalete, y luego creo que había algún festival más que donde ibais a tocar por España, ¿no? Por España eran, al fin eran 8 más el Show Groove, y después vamos a París. Entonces he dicho todas, entonces olvidémoslo. Creo que había visto. Sí, perfecto. Bueno, está con nosotros Sergio hoy de Rock Videa, al cual le debemos esta entrevista, porque ha sido gracias a él que he contactado contigo, que lleva la comunicación de la sala Groove, y bueno, pues ya que está aquí, pues si quiere hacerte alguna pregunta, Sergio. Hola, buenos días, Alain, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, pues en el programa que tengo yo, que ahora no está en antena, no está en activo, tratamos bandas vascas y también bandas latinoamericanas. Te quería hacer alguna pregunta en ese sentido, pero antes de nada me gustaría saber cómo surge la posibilidad de hacer los ensayos generales en Groove, si ha sido por algún tipo de referencia o cómo ha surgido que los ensayos de esta gira los hayáis o los vayáis a hacer ahí. Bueno, Barrett me dejó en cargo de eso, y yo tengo amigos en Barcelona, y le estaba preguntando a ellos, y bueno, empecé a hacer un poco de research, ¿no? Y como estamos tocando en Oviedo, yo quería algo cerca de... Porque a Peter le gusta mucho salir a restaurantes y todo eso. Yo pensé, qué lindo estar en una ciudad como Bilbao y Portugalete, que está al lado, donde se puede comer bien, cenar bien. Y pues, un lugar donde estamos cerca de un viaje cortito para irnos a Oviedo. Y un poco de research, y encontré el Groove. Y ahí me contacté con Álvaro a través de email, y ahí empezó toda la situación. Y vi las fotos del lugar, y vi varias reseñas y gente hablando de que era un lugar muy muy bueno, con mucha buena onda, y después de él me dijo que había conciertos que se lograron. Entonces ahí empezó la idea de el último día del ensayo. Empezamos el ensayo el 25, 26, y el 27 podemos hacer ese show, y eso surgió así de una manera muy muy orgánica y muy muy uh-huh. natural. Entonces y por eso fue simplemente yo lo encontré así, y un poco de research, y tuve un buen sentido de un instinct, ¿no? que sería un muy buen lugar para lograrlo, y así se logró. Uh-huh. Bueno, comentabais al principio de la entrevista un poquito, pues eso, cómo fueron esos inicios, y también comentabas pues esas referencias que tenías con tu padre, con tu tío, con tu madre, creo que también que era música, que era cantante. Uh-huh. Pero claro, tú te criaste en países extranjeros, fuera de Chile, y en esa juventud... me gustaría saber si tenías relación con Chile, con las bandas de rock de Chile que había en aquel momento, en los años 80, 90, no sé, Los Prisioneros probablemente, como la banda quizás más importante, y luego, si creciste también conociendo la escena chilena, quería saber un poco. La verdad que no, estaba involucrado viviendo en Estados Unidos, y la escena británica y americana, también obviamente punk y new wave y todo eso, y Stevie Wonder y toda esa música clásica. Claro, mi tío Peter me había regalado a Violeta Parra, varios discos de mi tío Peter también, que vivía mucho en Chile. Sí. Y bueno, como era un gran misterio de que mi papá era chileno, eso me di cuenta, o sea, mi abuela me contó, tenía 27 años, entonces fue mucho tiempo que me di cuenta hasta que supe de eso, y después tomó bastante tiempo, para 20 años más, para conocerlo en persona, ¿no? Y una vez que regresé a Chile, y eso después de regresando en 2010 con Queens of the Stone Age, porque el George quería que me dijo, bueno, tienes que cerrar el círculo con la escena de tu papá, haciendo una gira de Sudamérica, y tú vente con nosotros a telonear, a abrir los shows, y así puedes conocer a tu papá. Así lo conocí en 2010, ¿no? Y regresé a Chile después de 46 años, más o menos, ¿no? Sí. Y ahí empecé a conocer más de la música, Los Prisioneros, Los Jaivas, Los Tres, después, obvio, Lucibel, que eran amigos de los hermanos Fonseca, de Quirusa, Dracma, y eventualmente conocí a Los Cuervos y empecé a trabajar mucho más con bandas chilenas. Y sigo ubicándome con la música que se desarrolló durante todo ese tiempo, que yo de verdad no la conocía. O sea, simplemente porque yo estaba en otro lugar totalmente y no tenía un concepto de cercanía de mi vida chilena hasta que regresé, como empezar una segunda vida, ¿no? Conocer a mi papá, mis hermanos, primas, tías, o sea, una vida entera que me perdí. Y ahí logré reconectar con todo eso, por suerte, porque me ayudó mucho a sobrevivir la muerte de mi esposa. ¿Y cómo es entonces también trabajar con una banda como Cuervos del Sur, que se autodenomina una banda de música de raíz y que, bueno, también tiene ese componente de arraigo del país con instrumentos autóctonos y que en sus letras también, pues bueno, tratan ese tipo de cosas. No sé si te ayuda también a recuperar ese arraigo o a tener ese sentimiento de identidad chileno. Sí, claro, pero lo interesante, me ha ayudado mucho, pero lo interesante es que ya estaba apareciendo eso naturalmente en la ADN, porque todo con mi cigar box, que empecé a tocar hace mucho mucho tiempo, de repente salían, y siempre tenía un charango, y todo esa música andina, esa música, un poco los ritmos de casi de 3-4 en vez de... O sea, todo eso salía naturalmente de mi ser, ¿no? Y una vez que conocí a mi papá y todo ese mundo, me di cuenta de una parte misteriosa y yo pensé que yo era un poco diferente que mi familia maternal, ¿sabes? De Pío Peter y mi mamá. O sea, yo me sentía un poco como conectado, pero al mismo tiempo algo era diferente y eso me di cuenta cuando conocí a mi papá y mi familia chilena y los músicos chilenos, de dónde venía eso. Y claro, es a casi los 50 años, de repente reconectar con la identidad después de estar tan ausente, porque yo tenía un año y medio máximo cuando mi abuela me llevó a Suiza. Sí. Y claro, viviendo en Ciudad de México del 68-74, eso fue un mundo mucho más conectado a Estados Unidos, porque mi mamá tenía amigos ingleses y mucho de la música de Black Sabbath y Jimi Hendrix y todo eso es lo que existía. Y mi tía, la esposa de tío Peter, que era inglesa, y ella vivía en Laurel Canyon, y me autoinvité para quedarme por el verano, pero mi plan era quedarme para lograr ser músico de rock and roll ahí en Los Ángeles, en esa época era mucho más complicado en Ciudad de México tener una banda de rock, ¿no? Entonces, y por suerte ahí salí con todo eso, y lo alucinante después de tanto tiempo regresar y conocer a mi papá y sentirme, tener la oportunidad de empezar a decir que soy chileno, ¿no? Porque, o sea, eso sigue desarrollándose, porque obvio que no crecí y tengo mucho, mucho, mucho, mucho que aprender y reconocer de nuevo. Sí. Y el hecho de haber creado la banda Alain Johannes Trio con los hermanos Fonseca, que también vienen ya de bandas importantes que has comentado tú antes, como De Quirúza y Lucibel, también te ayudó en ese primer momento a situarte en el país y en la escena. Sí, claro, lo interesante es que Natasha y yo conocimos a a Dracma en 2000, cuando estaban buscando el productor, Gustavo Santolaya está como el sello y están buscando productores y empezó nuestra amistad. Y ellos crecieron con mi banda Eleven, entonces ellos ya tenían mucho conocimiento de la entrega de la banda que tenía yo con el Tasha y Jack Harris, y fue lo más obvio y lógico de integrarlos como la banda, el trío, porque ellos entendían bien cómo tocar esa música, y ahí también logramos, estamos en proceso de lograr nueva música, y hicimos un single en español, mi primera letra en español, Luna Sol, con Mike Patton de invitado, y nada, es el proceso de que sigue creciendo, y ahora con muchas ganas de bueno, ahora ya estoy viviendo en Chile, porque ya he dejado toda la vida en Los Ángeles, tengo mi hermana que vive allá, pero es la única conexión, o sea, yo feliz nomádicamente en gira o viviendo ahí en afuera de Santiago, en un pueblito que se llama Pirque. Bueno, pues nada, desde aquí, desde La Mirada Negra, ya te vamos a lanzar una invitación para cuando retomemos Rockvidia, pues bueno, para hacerte una entrevista, pues bueno, más relativa, bueno, también a Drink de Sí, por supuesto, pero sí. Pues eso, un poco más encaminada a los proyectos que tengas en Chile. Pero nada, esta próxima semana nos vemos en Groove para disfrutar de este proyecto en el que estás inmerso ahora, que es Drink de Sí. Sí, perfecto, muchas gracias por la invitación, ahí estaré. Pues por mi parte también, Alain, simplemente agradecerte el tiempo que nos has dedicado, agradecerte la música que nos sigues ofreciendo, que nos has ofrecido a lo largo de todo este tiempo, y por mi parte, pues simplemente decir que ha sido un honor, por supuesto, tenerte aquí como invitado, y que añadas lo que quieras para terminar la entrevista. Si crees que nos hemos dejado algo fuera de la misma, algo que quieras puntualizar, lo que quieras, lo puedes añadir. Y luego, si me eligieras ya un tema del, si es que te acuerdas de los títulos, me eligieras algún tema del primero o del segundo, me dices de qué disco, porque ahora mismo está sonando el primero, pero si puedes ser del segundo, lo busco también, pues lo puedes decir para terminar. Sí, perfecto. Bueno, antes que nada, agradecerlos a los dos y también con muchas ganas de esta gira en España, que es un lugar que me fascina y que amo mucho. Y nada, o sea, hay un par de canciones, hay uno que se llama Meteors o Saturn Calling, sería interesante, del disco. Bueno, los discos son... Todos los temas son tienen algo, ¿no? Entonces, pero bueno, yo muy feliz de vernos en un par de días y disfrutar esta gira. ¿Y cuáles me has dicho? ¿Del primero o del segundo disco? Repíteme. No me acuerdo en cuál está, se llama Saturn Calling. Espera, que ese está en el primero. Espera, que he cambiado el segundo porque pensaba que... Déjame ver el segundo, dame un segundito. No te preocupes, que la busco y la encuentro enseguida. Saturn Calling, ya está, es la segunda del primer disco, ya la tengo. Vale, Saturn Calling, del Dream de Sea 1, discos que recomendamos y conciertos que recomendamos de Dream de Sea estos próximos días, esta próxima semana, este próximo jueves, empezando en Group, sobre todo, que es donde estamos en casa, ¿no? Nosotros somos de Vizcaya y te puedo asegurar que una de las salas donde más he disfrutado y disfruto y sigo disfrutando de la música es en la sala Group de Portugalete, así que espero que lo hagamos este jueves. Un abrazo, Alain. Un abrazo, muchas gracias y nos vemos en un día. Un abrazo. Cuídense. Un abrazo. Thank you. Bueno, pues seguimos en La Mirada Negra. De momento te dejamos que te vayas cuando quieras y que vengas cuando quieras y lo que quieras, Sergio. Pero de momento te quedas un ratito con nosotros hasta que, sí, un poquito. Hasta que a ti te parezca. Y de hecho, siguiendo con ello, el tema que vamos a poner a continuación es porque tú mismo nos lo has pedido. Me has dicho, poniendo algo en relación con la música de nuestro invitado en el día de hoy, de Alain Johannes, porque había dicho que tenía un nuevo single, pero realmente era un single compartido con otro proyecto, así que me lo voy a reservar porque es un poco otra historia. No es, uh-huh. no es su carrera en solitario, así que ahí he metido un poco una fe de ratas que hago aquí. No era su carrera en solitario, pero sí otro proyecto uh-huh. en el que participa él, que tiene por ahí un single. Y lo que si quieres, me habías dicho tú, era que pusiéramos algo de Cuervos del Sur. Sí, pues es, como hemos comentado antes también un poco en la entrevista con él, pues es un proyecto en el que, bueno, es un grupo chileno de rock alternativo, ellos lo llaman música de raíz, en el que, hay mucho sentimiento de pertenencia con utilizando instrumentos autóctonos, folclore andino, también un poquito música, melodías más bien, uh-huh. pero bueno, que no deja de ser rock. Y Alain Johannes fue el productor de su último disco que publicaron en 2023. Y bueno, pues este año, a principios de año creo que fue, o a mediados, pues lanzaron el tema Vendaval, un videoclip del tema Vendaval. El disco se titulaba Porvenir. Y De la Luz, que lo he dicho mal. ¿De la luz? ¿Cuál es el de la luz? El disco es Porvenir, ¿eh? Porvenir, vale. Sí, yo lo que tengo aquí y tengo que es del 2009. Sí. O sea, es un disco viejo. Sí, no, pero creo que es como una regrabación o alguna historia, sí. Vale. Sí. Eso es, De la Luz fue el disco que lanzaron en 2023. Uh-huh. Porvenir en 2009, pero De la Luz en 2023. Y ese es el disco en el que Alain Johannes ha sido productor. Entonces, han lanzado ahora, este año, el videoclip de Vendaval. Y fue grabado en tierras de la cordillera andina y demás. Y en este tema, Alain Johannes además también toca la guitarra. Sería en el regrabado, ¿no? En el regrabado. Pues igual lo busco, espérate, porque si te has sacado videoclip, uh-huh. yo tengo el tema del 2009. Ah, bueno, pues busca, pon Cuervos de Claro, Churía, lo voy a buscar, a ver si encuentro el videoclip, si quieres de alguna cosa más mientras lo sí, busco. Sí. Porque para hacerlo bien, vamos a decir, podríamos poner el tema original, pero si se ha regrabado con él... Sí, es una reversión, reversión del tema de 2009. Y ya te digo que Cuervos del Sur, además, a mí es una banda que la verdad que me gusta bastante desde que la conocí, pues a través de Rockvidia. Y bueno, nosotros le entrevistamos en 2019, en diciembre de 2019 entrevisté al guitarrista de la banda, Pedro Durán. Podéis buscar por ahí la entrevista si a alguien le interesa, y que la tendremos por ahí colgada en algún lado. Escuchamos Vendaval, entonces. Lo tengo, y además que aquí ya puntualiza Cuervos del Sur y Alain Johannes. O sea que esta es la versión nueva, porque iba a poner yo por error la vieja, la del 2009. Sí. We'll be right back. Pues hace 6 meses salió este single, que no es un tema nuevo, pero sí está regrabado con Alain Johannes por parte de Cuervos del Sur. Y qué decir, que me ha parecido absolutamente fabuloso, ¿eh?, esto que hemos escuchado ahora mismo. Y si cuando está Fran hacemos la sección, bueno, que no llamamos sección, pero es colaboración, es Café con Fran. En este caso no sé, habrá que llamarlo un rato con Sergio o Rob Videa dentro de La Mirada Negra, porque al fin y al cabo me estás llevando a ese terreno, Rob Videa, sí, enlazando lo que es el rock latinoamericano, ¿no?, con lo que es nuestro programa ahora mismo. Y en eso vamos a seguir, porque me has dicho tú, me has hablado de un proyecto y yo, como sea así de, pues eso, de fácilmente, soy muy fácil de convencer, pues me dices, ¿por qué no ponemos? Pero si tú quieres, que el programa es tuyo. Digo, pero si a mí me gusta muy poco mandar, lo digo de verdad, me gusta muy poco mandar. Lo que me fastidia, ahora sí me fastidia que me manden. Ese es el problema. Pero si tú me sugieres cosas y conectamos y yo estoy de acuerdo, me parece fenomenal. Hoy hacemos un programa un poquito diferente. He tenido una entrevista gracias a ti y también me parece fenomenal que tú te tomes la licencia, si quieres, de poner la música que a ti te apetezca y difundirla. Así que vamos con lo siguiente. Si quieres, pues mira, pues vamos a hablar de una ópera rock que se ha creado en Perú. se llama, es un proyecto que se llama Memorias de un Despertar. Los que sean seguidores de Rockvidia a lo mejor se acuerdan que este año hemos entrevistado a su creador, que es Marcel Berant, o Marcel Berant, que es un escritor peruano, que en aquella entrevista nos contaba pues que bueno, que a él este proyecto le surgió pues cuando tenía 18 años, que tenía una serie de sueños recurrentes y que bueno, pues los empezó a plasmar por escrito, y de ahí surgió el tema. Estamos hablando de mediados finales de los años 90. En 1997 ya empezó a escribir las canciones y demás, pero todo eso no lo ha plasmado en un proyecto real hasta 2020, que fue cuando empezó a publicar realmente. Bueno, tiene tres libros, porque es un proyecto pues bastante amplio y multidisciplinar, digamos. Uh-huh. Tiene tres libros y cada libro también tiene su disco. Se llama, el primero es Ira y Sacrificio, luego está Ira y Traición, y el que acaba, ayer mismo se lanzaba el último disco, el libro ya estaba hace tiempo, pero el disco es Ira y Redención. Uh-huh. En el primero, Ira y Sacrificio, esto es un poco como la Guerra de las Galaxias, ¿eh? O sea, en el sentido del orden. El primer disco que se publicó es Ira y Sacrificio, que está ambientado en Irlanda, cultura celta y demás. El segundo, que es Ira y Traición, es una precuela de ese y está ambientado en Perú y en toda la cosmogonía peruana, latinoamericana y demás, porque lo quería traer Marcel a su, bueno, pues a su terreno, y es un disco en el que están más presentes también todos esos elementos folclóricos y de instrumentación también, que tienen más relación con Latinoamérica y con Perú en particular, que fue un poco también el motivo por el que le llamamos para hacer la entrevista. Y ahora este tercer trabajo, esta tercera ópera, que incluye siete temas, es Ira y Redención, y está ambientado en Rusia, con zares y demás. Entonces, pues como se publicó ayer, pues me parecía un buen momento para recordar este proyecto. Es un proyecto, además, en el que participan muchísimos y muchísimas músicas de diferentes países, no solo de Perú, hay de Venezuela, de España, de Argentina, de Colombia, de México, de Ucrania, de Rusia, de Francia y de un montón de países más que ahora no recuerdo, pero vamos, que está involucrado cerca de 50 músicos y músicas, y también es un proyecto que, aunque parezca increíble, también se está llevando a cabo en directo, con un show de 2 horas en el que se interpretan 16 temas de todos los discos, y que bueno, que ojalá alguna vez tengamos oportunidad de verlo por aquí. Pues fíjate qué maravilla nos trae Sergio. Vamos a disfrutarlo. No puede oír tu voz. Tu palabra es niebla, ya no hay sol. Él susurra cosas, siembra grietas en mi voz, y no sé si puedo ver tu amor. Ya sin fe y sin mi pasión, solo

Pues ya están sonando Saxon con este último directo que han editado, o pues qué decir de ellos, uno de los grandes del heavy metal, que han sido una de las últimas confirmaciones del Z-Live, que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de junio y que sigue cogiendo un color, entiendo que interesante, pues porque bandas ya como Twisted Sister, como Emperor, creo que vuelven a mostrar la variedad que tiene este Festival Zamorano, al cual tenemos mucho cariño, y luego encima es un festival que ha cogido un tinte muy euskaldún, con Sutagar, con Lachen, con S.A., más luego otras bandas que se han confirmado, ¿no? Como Sirius Black, Del Alma, en fin, L'Epoca, Ojeadón también recientemente. Festival que recomendamos. ¿Cuál es la putada? Voy a decir un taco. Tú sabes cuál es la putada, ¿no, Sergio? Sí, sí, claro. Menuda putada. Nada, pues lo que nos toca todos los veranos, ya en los últimos años además parece que el tema de los festivales se está poniendo como muy muy duro, cada vez anuncian antes las bandas que van a tocar para asegurarse pues bueno, la gente que vaya a ir y demás. En el caso, bueno, no hemos dicho, coincide con el Cavie Fest, sí. Esa es la putada. Claro, el Cavie Fest es un festival gratuito que no necesita, bueno, sí, necesita a la gente que vaya, porque al final se financia con lo que se consume en barra y todo ese tipo de cosas, pero no tiene entrada como tal. Claro. Entonces, pero sí estoy notando una tendencia, no sé si pospandemia, bastante agresiva en el tema de todos los festivales en general. Pues bueno, fíjate el año pasado lo que ocurrió con, digamos, los tres festivales grandes de España, ¿no? Con Rock Imperium, Resurrection y Rock Fest, que coincidieron el mismo fin de semana. Pero luego no hubo ninguno muy damnificado, ¿o sí? No lo sé. Es que, bueno, esto será como las elecciones, que todos ganan. No sé. Será eso. El Resurrection parece ser que fuera leche. Igual el Rock Fest pudo tener algo menos de público. Uh-huh. No sé muy bien. Porque el Rock Imperium también parece que fue bien. Sí. Entonces, bueno, al final, si es verdad, quizás el Resurrection se diferencia un poco más en estilo y bueno, y luego que cada uno está en una punta del país y bueno. Claro, pero mira que a mí esos festivales no me importan tanto porque no es a los que suelo asistir. Uh-huh. Pero es que en este caso me han puesto dos de los festivales que tengo marcados. Que ya sabes que yo últimamente voy a lo cómodo, a lo cercano, sí, también, y a lo que me une cierta emotividad con ellos, cierto, sí, aspecto, sí, emocional también. A la gente del Cavie Fest, pues qué voy a decir, pues es que les queremos un montón en este, sí, en, sí, este programa. Y a la gente del Z, que tengo menos trato con ellos, pero también alguno de ellos le conozco, pues también le tenemos mucho cariño. Y encima por hacer un festival en un sitio como Zamora, donde realmente es que no hay nada nunca. O sea, que es peña vaciada. Es que es un sitio que está olvidadísimo, que nunca, sí, se acuerda a nadie. Vamos, hablábamos con el, joder, no me sale el nombre, el responsable de prensa, vamos, pero hablábamos con él en la entrevista y recuerdo que decía que la Semana Santa era el gran evento de Zamora, hasta ahora queda ya la Semana Santa y el Z. Uh-huh. ¿No? Y joder, conseguir algo así en una ciudad como Zamora, pues me parecía muy importante, porque es mi segunda casa, mi segunda tierra, porque de ahí tengo, uh-huh, mis antepasados, por lo menos los que puedo llegar a conocer o recordar. Y joder, me parecía muy bonito. Y fíjate, no sé, desde la primera edición estoy todos los años, a ver si voy a Z-Live, y no he ido ni una todavía. Pues esta vez tiene. Y entonces este año había dicho, bueno, el siguiente voy al Z-Live. Pero claro, coincide con Cavie Fest, que encima ya ha hecho dos anuncios, claro, de postín. Yo lo que estoy pensando es que igual por lo menos voy a una jornada al Z, y el día de Kings of Glory tengo claro que voy a estar en Santurce, salvo que, oye, a ver si va a haber un movimiento aquí y Crimson Glory es el tercer cabeza de cartel que todavía no ha anunciado el Z-Live. No estoy dando ideas, ¿eh? Sí, claro, sí, ahí lo sentiría mucho por la gente del Cavie Fest, pero sí que yo iría al Z, porque, uh-huh, bueno, creo que intento saber las bandas que puedan quedar por confirmar, si no hay alguna que todavía dices, bueno, pero les desearía lo mejor. O sea, sí, sí, es un festival al que le tengo mucho cariño, que ya me lo perdí un año precisamente porque iba al Z de vacaciones, o sea, me había cogido unas vacaciones y no quería perder un día. Y bueno, pues me atendí. Yo el Cavie Fest no fui el primer año, o creo que los dos primeros, porque en aquel momento coincidía con el Askena Rock. Joder, es que al final. Bueno. Entonces, el año pasado, que habían como conseguido una fecha bastante buena, porque Claro, antes los festivales eran más en julio y agosto, y ahora se ha adelantado todo y ahora está junio completo lleno de festivales. Sí, el COBA se retrasa ya a septiembre, precisamente, se retrasó. Y... Claro, entonces, por eso te digo que al final hay mucha oferta de festivales y a mí me da la sensación que cada vez es más agresiva la captación. A mí lo que me fastidia es que en este caso están compitiendo, aunque no sé si hay que hablar de competir, pero bueno, sí, están coincidiendo los festivales, que es de gente que lo hace desde abajo y con pasión. Porque otras veces al ZLA pues le han aparecido festivales por ahí de otras empresas, digamos, más potentes, que le han puesto igual algún evento relativamente grande por esta zona, y a veces parece que no sabes si va con mala idea o no, porque cada uno aquí hace lo que... O sea, algún día hay que poner un festival y siempre te va a coincidir con algo. Tampoco digo que tenga por qué haber mala intención, pero el caso es que sí parece como que hay gente que ya dice, ojo, pues yo iba a ir al Z y ya no voy porque me han puesto esto en Pamplona. Recuerdo un año que tocaba Uriah Heep, Status Quo. Claro, igual gente que iba a bajar de aquí para abajo, pues dice, bueno, pues ya me quedo aquí, que pilla más cerca. Y este año con el Cabio Fest va a pasar lo mismo, pero claro, en este caso estamos hablando de una gente que lo hace con pasión, o sea, que lo hace con toda la pasión, que pone todo de su parte, que además ya nos comentó Marcos que incluso pierden dinero año a año, pero pues lo siguen haciendo, pues por la pasión que tienen por la música y no sé, pues me da pena que compitan entre ellos, ¿no? Porque si fuera un festival, digamos, más grande o con mayores presupuestos o mayores ambiciones, porque el ZLIFE al fin y al cabo es un festival ya grande, pero no deja de ser un festival hecho también por gente que ama esto y sin ese apoyo, digamos, de grandes o grandísimas empresas, pues igual no lo dudaba, ¿no? Si me quedaría en el Cabio Fest o en el Caceta, ya está, da igual quién es el otro festival, pero en este caso, pues bueno, a mí me han partido por la mitad. Sí, sí, y no, y luego, pues eso, es que estás en el Cabio Fest, por ejemplo, el año pasado y estabas tomándote un cacharro con Rick Calci, el cantante de Masterplan, que estaba ahí la más de simpático y más jugó todo el mundo, y tomándote un cacharro, y el tío medio hablando un poquito en castellano también, porque resulta que tiene una casa en Orihuela, y entonces pues ahí charlando un poco medio en inglés, medio en castellano, porque lo entiende y tal, y eso, y al final yo creo que los grupos que van, o bueno, no vamos a generalizar, pero algunas de los músicos de los grupos que van, pues también se empapan un poco de esa cercanía y de ese, ¿no? Es que yo creo que se nota cuando las cosas están hechas por parte de fans, como decir, ¿no? de fans para fans. Uh-huh. Y yo creo que los músicos, tiendo a pensar que los músicos que también siguen en una muy buena mayoría, siguen haciendo esto por pasión. Evidentemente hay que cuadrar un dinero, hay gente que tiene que llevar un sueldo a casa, eso es verdad, pero se agradece cuando alguien lo está haciendo porque además le gusta tu música, te lo valora. Yo creo, yo por lo menos es lo que siento también, incluso aquí como comunicador. Porque claro, alguien como yo, que soy alguien completamente amateur, me siento a veces demasiado valorado, incluso irrespetado por los músicos a los que hablamos. Que siga siendo así, ¿eh? Que tampoco tienen por qué... Bueno, pues si llevas 20 y pico años hablando con ellos, me cago en la mano. Bueno, pero me parece la leche, pero no soy nadie. No soy un tío que se haya sacado un título ni que haya llegado a tener una gran repercusión en un gran medio ni nada por el estilo. Esto es una enmienda que se viene aquí como quien va a jugar a palas, ¿sabes? Y igual se te da mejor o peor porque tienes más callo porque llevas más tiempo, pero... Que a veces ni eso, pero bueno, y me parece la leche, la verdad, y lo valoro muchísimo, también lo valoro muchísimo. Pues vamos a poner Farwin, porque es la otra confirmación del Cabio Fest, junto con Crimson Glory. Lo de Crimson Glory a mí lo sabes tú. Sí, sí, sí. Es que me han tocado en la tecla, o sea, digo, a tomar por saco. Me han tocado en una de las bandas que son del, vamos, las que pongo, pues entre las tres primeras de mi vida, tres, cuatro o cinco primeras, como mucho. Uh-huh. Porque aquellos dos primeros discos, pues para mí son auténticas obras de arte de la música, patrimonio de la humanidad tenían que ser. Y ponemos Farwin, y si quieres pues te puedes ir marchando, que sí, sí, me despido de la audiencia de La Mirada Negra. De ti no tanto, porque a ti te voy a ver luego a la tarde. Nos vemos en Groove. Nos vemos, mira, otro artista latinoamericano. Nos vemos con Kiko Loureiro, con dos además. Kiko Loureiro, que es brasileño, pero también con Andy Adams, que es el guitarrista colombiano, que, mira, ya aprovecho y lo cuento. Ha hecho una publicación en Facebook en la que dice que le han robado esta noche, que le han robado el equipo, le han robado los ordenadores portátiles, el pasaporte, el dinero que tenía para pagar a los técnicos, las tarjetas de crédito, y que le han hecho, pues eso, un putadón bastante grande. Creo que no hay problema para que vaya a actuar. Seguramente le podrán dejar material a los Kiko Loureiro y el resto de músicos que viajan con él. Pero, pues claro, es un gran putadón. Y bueno, pues ha puesto en Facebook, como digo, un mensaje contando todo esto y un enlace para que quien quiera pueda aportar un poco de dinero y de aportación económica para ayudarle un poco con todo esto. Él dice que por pequeña que sea, pues que toda ayuda es bienvenida. Así que nada, esta noche estaremos ahí. Y le daremos también un poco de apoyo anímico también, aparte de todo lo demás. A ver si se encuentra quien se lo ha podido robar y puede recuperarlo todo. Sí. Ojalá que sea así, madre mía. La aventura de los músicos. Pues gracias, Sergio. Vamos a seguir nosotros aquí. Además, hoy voy a ofrecer... Bueno, no te quito a ti más tiempo. Pero me voy a quedar más después de la una, sin más. Vamos a poner este... Bueno, esta vez no soy yo. Vamos, y lo dicho, estamos contigo cuando quieras. Puedes venir a este programa cuando te apetezca, avisando, sin avisar. La anterior vez vine sin avisar, que estaba aquí ahí, Fran. Cuando quieras, y por supuesto a tu disposición también, si alguna vez podemos apoyar en cualquier cosa que entiendas que podamos apoyar. Pues aquí estamos, ¿vale? Bueno, siempre lo haces. Ya lo has hecho hoy con Drink de Sí. Bueno, se intenta. A veces no sé si se consigue, pero por lo menos se intenta hacer de la mejor manera posible. Gracias por contar conmigo, de hecho, Sergio. A ti, esker casco. Agur. Pues ahí están Firewind con su último trabajo discográfico, reciente confirmación para el Cavie Fest, además con noticia, aparte de la propia confirmación de Firewind para el Cavie Fest, Firewind también han sido noticia por el retorno a la banda de Henning Bass, el que fuera vocalista de Metalion. Entendemos que con él vendrán, por lo tanto, a ese próximo Cavie Fest. Seguimos con festivales, como es el caso del octavo Buta Rock, que tendrá lugar el próximo día 8 de mayo del 2026 en Niesen Kultur Gunea, ya con las bandas confirmadas de Helmugan, Budasan y Dunedain. Sigo desgranando el nuevo trabajo de Dunedain, Érase, hoy con el tema que le da título, y seguimos en La Mirada Negra. Voy a compensar el inicio un tanto errático, pinchando de aquella manera a Blaze Bailey, pues ofreciendo un poco más de programa en el día de hoy. Me apetece quedarme un poquito más, tengo música para ofreceros y alargamos un poco el programa en el día de hoy, si no os importa. Si no, pues ya sabéis que podéis prescindir, igual que nos escucháis, podéis prescindir de nosotros y tenéis total libertad para ello. Por supuesto, si me escucháis y queréis hacer alguna comentario, crítica, positiva, negativa, constructiva o deconstructiva, me da igual, pues podéis hacerlo, podéis escribirnos a través de Facebook, me puedes buscar, o a través del email, la mirada negra, Antonio, arroba la mirada negra.es, como quieras, pues me lo puedes hacer llegar. Seguimos escuchando a Dunedain, próximo Buta Rock, octava edición, 8 de mayo en Guipúzcoa, en la sala Niesen, en Rentería. Cuánto tiempo he perdido corriendo hacia atrás para espantar la soledad, y nadie me viene a buscar para guiarme. ¿Quién vendrá a liberarme por siempre, jamás, de toda esta mediocridad, y pueda por fin descansar mi sueño? Volver a empezar. Hoy mi corazón al fin vuelve. Pues en ese cartel estará también Helmugan, en ese cartel del próximo Butarrock, que tendrá lugar el 8 de mayo, junto a Budasan, que hemos comentado. Estarán presentando, en concreto en ese concierto, su nuevo disco. Será la presentación oficial de ese nuevo disco, que ya anticipan en los guipuzcoanos Helmugan con este tema y un Tasunean Babesten, que compartimos y que disfrutamos contigo, y te recordamos que formarán parte de ese octavo Butarrock, 8 de mayo, Errenteria, Guipúzcoa, Saraniesen. Pues ahí estaba ese nuevo tema que nos presenta la gente de Helmugan. Seguimos con otro nuevo tema, en este caso dando el salto al heavy metal americano más clásico, más tradicional, con una banda como Metal Church, que son noticia por partida en doble en este caso, y es que se han incorporado a la banda músicos de total nivel, como es el caso del bajista Dave Felleson, es de Megadeth, el batería Ken Mari, de Fit Angel, Frozen and Jetsan, entre otras formaciones. Además ha trabajado con un montón de grupos, Imperiteri, Alice Cooper y otros muchos, y el vocalista Brian Allen es Vicious Rumor. Se unen al guitarrista y miembro fundador Kurt Vanderhoof y al también guitarrista Rick Van Zandt. Y lo que han hecho directamente es presentar un nuevo tema que lleva por título las iniciales FAFO, vamos a decirlo así, con un videoclip que también podéis visionar. Nosotros compartimos con vosotros el audio, escuchamos este nuevo tema de Metal Church, este FAFO, FAFO, este nuevo tema de una auténtica banda clásica de heavy metal en esta parte final ya del programa. Single de Metal Church. Y vamos a ir ahora con un nuevo single, en este caso el de Megadeth, que anuncian para el próximo 2026 su último trabajo discográfico y lo siguen anticipando con este I Don't Care. Curiosamente hemos pinchado ahora a Metal Church con Dave Felletson, que ha sido el bajista, digamos, tradicional de Megadeth, pues vamos con su ex banda. Y así suena este I Don't Care. La verdad que marca registrada la de Megadeth en el mundo del heavy metal desde que empiezas a escucharlos. Thief, a maggot in dead meat, a traitor and a creep, a jack off and a sheep. You Pues hemos escuchado a Megadeth prácticamente para terminar el programa de hoy. Vamos a hacerlo con una última pincelada. Hoy Fran Becerril no ha podido estar con nosotros en una nueva sección de Café con Fran, pero ayer me decía que recordáramos que hoy, día 22 de noviembre, es el cumpleaños de José Luis Campuzano Serpa y que le pusiéramos una canción. Y, por supuesto, los deseos de la gente que colabora con este programa para mí son órdenes. Se ha vuelto otra vez a ver inmerso en una cierta polémica en las últimas horas, de nuevo por, bueno, pues por opiniones o por declaraciones o por provocaciones que pueda hacer en un momento dado, a las cuales yo sinceramente les doy la mínima importancia, pero por las cuales alguno pone el grito en el cielo y pues nunca no lo acabo de entender del todo, cuando entiendo que cada uno tendrá su libertad, si es que defendemos esa libertad, tolerancia, etcétera, etcétera, para ver las cosas de una o de otra manera, de una forma o de otra. Yo solo digo que a Serpa le he tenido frente a mí en varias ocasiones y nunca me ha parecido un mal tipo. Otra cosa es que podamos estar de acuerdo en ciertas cosas o no, pero tampoco tenemos por qué andarle sacando punta a todo, igual que no lo sacamos cuando se hablan de otros temas, donde es muy fácil verse a veces también un poco a favor de corriente para alzar alguna voz. También lo entiendo yo así, pero bueno, me da un poquito de pena todo esto. Tampoco voy a entrar en profundizar mucho en ella, simplemente queremos dedicarle una canción por su cumpleaños, 75 años, creo que es como para respetar a uno de los músicos más importantes que ha dado el heavy metal, el rock duro en España, sin ninguna duda. Y me acuerdo de este Mi Everest, que siempre me pareció una letra fabulosa, una gran composición, y que cuando Serpa nos lo interpretó aquí en estos estudios cara a cara, pues me puso el vello de punta. Podía haber extraído incluso el audio que hay por internet rulando de aquella grabación, donde estuvimos con los gemelos, con Carlos y Miquel de Insonoro, en aquel momento que grabaron un vídeo también en nuestros estudios. También estuvo Chema de Concierto para Ellos y Ellas y otra serie de amigos, disfrutando de un gran momento simplemente junto a Serpa y su música. Y eso es lo que vale, al fin y al cabo. Entiendo yo que eso es lo que vale. Y no que esté todo tan, últimamente, tan, no sé cómo decirlo, tan crispado. Pero bueno, nos quedamos con eso, por supuesto. Nos quedamos con su música y cerramos con este Mi Everest. Y le deseamos que pase un feliz día a José Luis Campuzano Serpa en este 75 cumpleaños. Ahí es nada. Hasta otra. Agur. Clave para comprender la historia de mi vida que siempre intenté no pasará sin pena ni gloria. Debéis saber que un serpa es un alma en la montaña que no pretende conquistar sino sobrevivir. Ahí cumbres que intenté subir, tantas ilusiones no cumplidas, tanto esfuerzo para competir, derrochando toda mi energía, y no importó si fracasé, lo bueno fue intentarlo. Tras cada noche de inquietud, siempre amaneció. Oh, oh, oh, oh. Seguiré escalando mis montañas, seguiré ascendiendo siempre en mi Everest. Esta vida es como un Himalaya y a duras penas puedes subir. Creo que podréis imaginar los peligros que allí me acecharon. Fácilmente pude sucumbir en una luz de envidia sepultado en los abismos de traición. Qué fácil fue caer, o en un glaciar de incomprensión, de frío perecer. Escalando mis montañas, seguiré ascendiendo siempre en mi Everest. Esta vida es como un Himalaya que a duras penas puedes subir. Todo tiene su razón de ser,